El abrazo que todos necesitamos. Desconozco las luchas por las que estés pasando, las veces que has caído, la tristeza que invade tu corazón en este momento. Si has llegado hasta aquí, es porque al igual que yo, necesitas de un abrazo que alivie tu abatido corazón. Un abrazo que calme tu necesidad de tener tranquilidad por un momento en tu vida. Solo sé que coincidimos en eso. Tú y yo necesitamos ese abrazo maravilloso que nos dé paz y seguridad de que todo estará bien. Necesitas saber que no hay de qué temer y que hay alguien a tu lado. Ese anhelo de sentirte en paz y con la plena firmeza de que todo va a cambiar. Hay alguien ofreciéndote un abrazo cada vez que te sientes acabado. Hay alguien que quiere abrazarte y decirte que está contigo. Darte ese abrazo que tanto anhelas. Ese abrazo que tu alma tanto necesita. Un abrazo que va a reconfortarte y hacerte saber que todo está bien al control de Él. Jesús te abraza en cada momento de tristeza y desolación, pero muchas veces no nos damos cuenta. Por las carreras del diario vivir, por confiar en nuestras propias fuerzas, por muchas cosas no nos damos cuenta de todo lo que nuestro Señor nos da cada día. Hoy, cierra los ojos de tu rostro y abre los ojos del alma, para que sientas ese abrazo que Jesús quiere darte, ese abrazo que te traerá paz a tu vida y tranquilidad de saber que todo estará bien. Juntos, oremos. Señor Jesús, tú que viniste a esta tierra a enseñarnos cómo vivir, a brindarnos el amor de Dios, a mostrarnos el camino a seguir y a decirnos que siempre estarás con nosotros. Hoy te pido solo una cosa, que me abraces fuerte, Señor. Quiero saber que no estoy solo y quiero sentir que tú estás conmigo, porque eres el único que nunca falla, porque cuando todos se van, tú siempre permaneces ahí, Jesús, porque cuando siento tristeza, tu espíritu me conforta, porque cuando tengo un problema, tú siempre me ayudas. Siempre estás conmigo, Señor Jesús. Por eso y por todo lo demás, te doy gracias. Gracias por ese abrazo que me trae paz, que me hace vivir confiado. Nunca, Señor, permitas que me aparte de ti, porque no hay algo mejor que estar en tu presencia. Aquí, en medio del silencio de este momento, puedo sentir que tú estás conmigo. Sé ahora que todo estará bien, que lo que venga es porque tú sabes que es de bien para mí. Por eso, lo he de aceptar. Y de ahora en adelante, Señor, no quiero alejarme más de ti. Quiero permanecer aquí a tu lado, que a donde sea que vaya, tu mano sea la que me dirija, que en todo lo que emprenda, seas tú quien me bendiga y guíe. Y si un día, Señor, necesito de un abrazo, que tu regazo siempre esté ahí para recibirme cuando más lo necesite. Hoy, Señor, gracias te doy por ser mi refugio en tiempos de tempestad, por ser mi fortaleza en tiempos de debilidad, por ser mi aliado en momentos de soledad, por brindarme tu cariño y amor, aunque no sea merecedor de recibirlo. Mas sin embargo, tú lo das a todos, porque nos amas por igual. Gracias, Jesús, por todo el amor que nos das. Gracias por ese abrazo tan sincero que regalas a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. A partir de este momento, dejaré de tratar de resolver las cosas a mi manera. Y sobre todo, dejaré de pedirte obres como yo quisiera. Dejaré todo en tus manos y no volveré a desconfiar de ti, Señor. En todo momento, Jesús, que tu abrazo sea lo primero que sienta en cada día. Que el cariño que necesite siempre venga primeramente de ti, porque eres quien más sabe lo que me pasa y quien más amor me ha demostrado. Ven y abrázame, Señor. Abrázame muy fuerte y dime que todo estará bien, que yo confiaré en ti. Dejo, Señor, todo en tus manos y obra conforme a tu voluntad. No me despido, Jesús, porque sé que continuarás conmigo, abrazándome como siempre lo has hecho. Gracias por tu abrazo, Jesús. Gracias. Amén. Jesús te abraza en este momento. Deja todas tus cargas en Él. Cuéntale todo lo que te aflige, todo lo que te quita el sueño, todo lo que te hace derramar una lágrima de tus ojos. Cuéntale todo y deja todo en sus manos, que el Señor ha de obrar. No siempre el cielo estará gris. Pronto han de venir nuevos tiempos. El sol se dejará ver e iluminará tu vida. Pronto las cosas van a cambiar. Pero créele a Dios. Créele que Él te escucha y todo lo que le has dicho, ahora lo ha tomado en sus manos para hacer de tu carga algo más ligero. Su palabra lo dice. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deja tus cargas en Jesús, deja tus tristezas en Jesús, deja tus problemas en Jesús, deja en sus manos todo, que Él lo ha de llevar a nuestro Padre Celestial. Juan, capítulo 14, versículo 13, lo dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Cuán maravillosa promesa! Jesús te confirma que lo hará. ¿Por qué dudas entonces? Deja todo en sus manos y ya no vivas en oscuridad, sino ahora vive en la luz que nuestro Señor te da para que puedas vivir. Que su venida a este mundo valga la pena en tu vida. Es en vano tratar de resolver las cosas a nuestra manera. No es posible. No hay manera. Todo primeramente, déjalo en las manos de Dios, quien tiene las mejores respuestas, porque nos conoce desde antes de nacer. Te dejo en la compañía de Jesús y espero que tu vida vaya de mejor en mejor, que todo se resuelva con tranquilidad y que tu fe esté puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios. Verás entonces que todo cambia cuando confiamos en Dios. Date la oportunidad de tener una vida diferente, de que el construir tu futuro sea de la mano de Dios, quien tiene las mejores promesas para tu vida. Deja que el Señor obre en ti y todo mejorará. Dios te bendiga y te guarde. Y siempre que necesites ese abrazo para tu vida, acude a Jesús, quien tiene un lugar preparado para ti. De corazón, Voz Beluna.